Pan y circo. Populorum progressio. En las arenas de Ágora Sol. Buenas tardes, queridas y queridos oyentes. Sed bienvenidos a una nueva edición de Pan y Circo. Tomamos los micrófonos una vez más tras una semana esperpéntica donde las haya y lo que te rondaré, Morena. Durante los últimos 7 días hemos podido contemplar a un gobierno defendiendo con uñas y dientes, lo de la escopeta ha sido cosa del rey, los intereses de una gran empresa privada, contrastando con el desinterés o la dejadez que parece o que presenta ante la ciudadanía, a la que sigue ahogando con medidas cada vez más sangrientas, más duras, sobre todo en educación y sanidad, como nos hemos enterado esta mañana poco a poco de las medidas que va poniendo este gobierno de Mariano Rajoy. Y nosotros aquí aguantando el incumplimiento de un programa electoral sin que nada pase y aguantando a un gobierno alérgico a los periodistas que anuncia sus planes, normalmente o casi ya convirtiéndose en una costumbre desde el extranjero y que no da la cara aquí en su país. Hoy mismamente desde Colombia Rajoy anunciaba un plan para imponer nuevas medidas de aquí a verano. ¿Pero cómo será ese plan? ¿Qué posibilidades tenemos los ciudadanos de conocerlo? ¿Cómo podemos saber qué hace este gobierno o deja de hacer? Este será uno de los temas que vamos a ocupar hoy en Pan y Circo. Hablaremos de la ley de transparencia que en este momento está comenzando a tramitarse en el Congreso. Una ley en la que la palabra Internet, redes sociales y rendición de cuentas parece ser que brillan por su ausencia. Una ley calificada por organismos internacionales de insuficiente, a pesar de ser novedosa, y calificada, pues eso, también de la misma manera por expertos. ¿En qué consiste esta ley? ¿Qué cambiará? ¿Por qué España es uno de los países más oscuros de la Unión Europea? ¿Fomentará la participación ciudadana? ¿La utilizaremos? ¿Llegará a ser una realidad lo que se conoce como Open Government o tan solo será producto de nuestra imaginación, teniendo en cuenta que vivimos en una monarquía bananera? Igualmente hablaremos también de periodismo, porque va muy ligado a este tema, y de cómo el libre acceso a datos públicos favorecerá un mejor ejercicio del periodismo, más ahora cuando esta profesión está en crisis en muchos de los sentidos, y donde el analfabetismo en este tema entre periodistas es una materia quizás un poco preocupante, así que veremos cómo se puede hacer un periodismo más preciso, cómo este acceso a datos lo podría facilitar. Y también en una tercera parte del programa hablaremos de Tienes que contarlo, una novela negra recién publicada y cuyo autor también saltará a las arenas de Sol para hablarnos cómo quizás nosotros no tenemos acceso a datos, pero los gobiernos y las agencias de inteligencia sí que pueden utilizar toda la información que nosotros vertemos a la red. Sara Plaza, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sofía. Así es, hoy tendremos a 3 gladiadores que bajarán a lidiar con estos temas que has mencionado hace un momento. En primer lugar, David Cabo es patrono fundador de Cibio y uno de los organizadores de Desafío Abre Datos a través de Pro Bono Público. Es creador de ¿Dónde van mis impuestos?, web para la visualización de los presupuestos oficiales de las administraciones públicas. Ha promovido la iniciativa Adopta un diputado para facilitar el acceso a las declaraciones de bienes en los parlamentarios españoles y ha colaborado con periodistas y análisis de datos públicos. A continuación, tendremos a Magu Duarte, profesor de Comunicación Política y Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos, y nos hablará del periodismo de datos a través del máster que presentaba ayer en Media Lab Prado bajo el nombre de Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital. Así es, aquí tenemos a estos 2 gladiadores. El tercero entrará por teléfono y nos le presenta Alba Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, Sara. Buenas tardes a todas. Programa en abierto y hoy esperamos poder esclarecer todo lo relativo a esta ley tan importante y tan fundamental para cualquier gobierno. Con estos 2 gladiadores lo veremos, pero también tendremos otro punto de vista que llegará de parte del escritor José Sanclemente. No es escritor ni periodista, pero José Sanclemente ha escrito un thriller policiaco con la crisis del periodismo como telón de fondo. Tienes que contarlo, parte de un asesinato. Es una investigación, se descubrirán las miserias de un periodismo que el autor cree posible recuperar si vuelve a sus esencias. medio de contrapoder, de defensa de los ciudadanos y voz de los que no la tienen, así lo define. Bien, pues ahí le esperaremos en el Pan y Circo, que abre sus puertas también al Foro Romano. Alimentaremos, como siempre, a nuestros leones. Y también esperamos vuestros comentarios a través de Facebook y a través de Twitter. Así que ya está todo listo, solamente queda que Fossi, desde la técnica, lo permite y que empiece el espectáculo. Pueden descubrir, debes esconder sin que puedan ver los grandes tesoros que has podido obtener. Esconde, miente, engaña, nos podemos divertir. Tú me puedes ayudar y te van a recordar. Sin que sepa tu mamá. Turbio, eso no está bien. Mejor escúchame. 6:15 de la tarde y saludamos ya a David Cabo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a los estudios de Agora Sol. Gracias por invitarme. Bueno, pues ya la hemos presentado hace apenas un instante a David Cabo. Es muchas cosas, entre ellos patrono de la Fundación Ciudadana Civio. Una fundación cuyo objetivo es fomentar la actividad entre los ciudadanos mediante transparencia informativa y apertura de datos. Sí, exactamente. En primer lugar, creemos que en España hay mucha opacidad, que no es fácil conseguir los datos. Y también creemos que incluso si consigues los datos, a veces es muy difícil interpretarlos o es muy difícil ponerlos en contexto o entenderlos, ¿no? Entonces, creemos que es un prerequisito para poder participar en sociedad o en democracia, es un poco entender lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos conocimientos técnicos, nos gusta hacer páginas web o proyectos que puedan ayudar a la gente a entender qué es lo que pasa y a participar, ¿no? Siguiendo un poco el ejemplo de fundaciones similares en otros países que han tenido bastante éxito, como My Society en Inglaterra o Sunlight Foundation. ¿Y cómo está yendo hasta ahora? Porque no es que llevéis mucho tiempo y son muchas las iniciativas que habéis puesto en marcha. No sé cómo está reaccionando la gente. Sí, la verdad es que llevamos solo oficialmente como 2 o 3 meses, o posiblemente 2 solo. Entonces, como ya veníamos del mundo de un poco de la transparencia, lo que estamos haciendo es poner bajo el nombre de Civio proyectos que ya teníamos en marcha y, como por ejemplo, ¿dónde van mis impuestos o tu derecho a saber?, ¿no? Son tiempos políticamente muy interesantes en el sentido de que la ley de acceso a la información lleva muchísimos años prometida por el anterior gobierno y ahora finalmente se están dando pasos en esa dirección. Entonces es el momento adecuado para estar presionando y asegurándonos de que la ley finalmente es una ley buena, una ley que cumpla las expectativas, ¿no? Y las necesidades de que creemos que son lo que creemos que debe ser una ley de transparencia, que no sea simplemente una fachada. Bien, iremos analizando esa ley, cómo la valoras, pero para empezar, esta ley se ha puesto en marcha un poquito contando con las redes sociales. Por primera vez hemos visto cómo el gobierno pedía a los ciudadanos que participasen, sobre todo a través de Twitter, lo hemos visto a través de la cuenta del Ministerio de Presidencia y también la propia Soraya Sáenz de Santa María animando a que la gente participase. No sé cómo has visto tú ese proceso. La verdad es que todo lo que está haciendo, o sea, en este área concreta, lo que el gobierno está haciendo cosas bien y cosas mal, ¿no? O sea, por ejemplo, una cosa buena es, ellos dijeron que en los primeros 100 días iban a iniciar este proceso de aprobar una ley de transparencia y es verdad, lo han cumplido, mientras que el gobierno anterior estuvo 8 años diciendo que ya y al final nada. Es verdad que han hecho una consulta pública, que es bastante novedoso en España, pero tiene cosas malas, tanto el borrador, que creemos que es bastante decepcionante, como el propio proceso. No se pueden ver las propuestas que hacen las otras personas. Sabemos que hay 3.600 propuestas y comentarios a la ley, lo cual es muy bueno, es muy positivo en un país en el que realmente no hay cultura de comentar las leyes y discutirlas, pero no tenemos ni una fecha, no tenemos una fecha para saber qué va a hacer el gobierno con estas aportaciones. Entonces es un proceso, digamos, translúcido, ¿no? Entonces es positivo que se está avanzando en la dirección correcta, pero creemos que se pueden hacer bastante mejor las cosas. Creemos que se pueden hacer mejor las cosas. Según vuestro punto de vista, ¿qué sería una ley de transparencia en condiciones? Claro, entonces la ley que propone el gobierno, o el anteproyecto que ha presentado el gobierno, es bastante débil. España está, digamos, a la cola en estos temas internacionalmente. Hay 90 países ya que tienen este tipo de leyes de acceso a la información. Países como Chile, Estonia, Kosovo, Brasil, México. Entonces estamos a la cola. Y en vez de intentar ponernos a la cabeza utilizando todo lo que se ha aprendido durante los 20, 30 años que existen este tipo de leyes en el resto del mundo, es una ley muy modesta que tiene graves problemas, ¿no? Se habla mucho de, por ejemplo, la Casa Real no está incluida en esta ley de transparencia. Eso es un fallo, es un poco simbólico. Puede que no sea el fallo más grave, pero representa un poco la falta de ambición de la ley. Luego también, por ejemplo, el silencio administrativo es negativo, con lo cual si tú haces una pregunta y no te contestan, se asume que no, te dicen que no. Entonces luego va a haber un organismo que se supone va a defenderte, al que puedes reclamar en caso de que no tenga la información, pero no se sabe muy bien qué mecanismos va a tener ese organismo. No sabe si va a poder poner multas y obligar a la administración, o si va a ser una cosa meramente un poco simbólica, decir, uy, lo han hecho mal, ya, pero lo han hecho mal, pero ¿qué vas a hacer tú para obligarles a que me den la información? Y luego hay cosas más legales. O sea, yo tampoco soy un experto legal, pero, por ejemplo, no se reconoce el acceso a la información como un derecho fundamental ligado a la libertad de expresión, ¿no? Entonces esto lo que significa, digamos, en la práctica, es que siempre va a estar subordinado a otros derechos, como por ejemplo la protección de datos. Entonces, en España la protección de datos siempre debe existir, por supuesto, no se trata de quitarla, pero se utiliza mucho para ocultar información que tiene interés público. Si tú quieres ver la declaración de bienes de un alto cargo, te van a decir, no, es que eso es información privada. Sí, es información privada, pero en este caso concreto el interés público es mayor que el derecho a la privacidad de esta persona, que es un alto cargo, ¿no? O sea, no se trata de atacar a la privacidad de las personas normales, sino de las personas que tienen una influencia política y económica. Entonces, si digamos que la ley es débil en ese sentido y no pone el derecho al acceso a la información al mismo nivel que otros derechos. Por lo tanto, no sé si quizás sería necesario también un cambio en la Constitución para poder tener una ley de transparencia. En realidad no, ese es un poco el argumento del gobierno, que está diciendo, no, bueno, es que la Constitución, que otra Constitución que por otro lado sabemos que se puede cambiar si es necesario, pero no hace falta. En realidad lo que están diciendo yo no soy jurista, pero bueno, lo que están diciendo el Tribunal de Derechos Humanos de Europa, por ejemplo, es que el derecho a conocer a lo que hace tu gobierno, el derecho a acceso a información, está ligado a la libertad de expresión. El gobierno está diciendo, no, es un derecho administrativo. O sea, están buscando excusas jurídicas para decir que no pueden hacer lo que tienen que hacer. Pero lo que está diciendo Europa, el Tribunal de los Derechos Humanos y, por ejemplo, la asociación, la OSCE, hay muchos organismos internacionales que le están diciendo a España, no, eso no es verdad. Entonces, ni siquiera hace falta cambiar la Constitución. No, sin embargo, parece que hace caso omiso este tipo de... Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora está rechazando los comentarios y básicamente la excusa típica es decir, bueno, es que la gente de fuera no entiende la situación de España, ¿no? Cuando vienen gente de fuera y les escribe un informe diciendo la ley es mala, no cumple los estándares internacionales del Consejo de Europa, la respuesta del gobierno es decir, no, bueno, es que ellos no saben, claro, es que no conocen la Constitución española, que es un argumento bastante chorra, porque obviamente la gente de fuera es capaz de entender la Constitución española y está dando argumentos válidos, ¿no? Entonces, hasta ahora no está haciendo caso. Entonces, no sabemos si con suficiente presión social y durante el trámite parlamentario y cuando haya un informe del Consejo de Estado y ese tipo de organismos, no sabemos si cederán un poco, ¿no? Es lo que nosotros estamos intentando es presionarles por todos lados, tanto, por ejemplo, con la campaña de Abbas, que tiene casi 90.000 firmas, con la página de Tu Derecho a Saber, con informes internacionales. Ahora en Brasilia hay una gran reunión y hay gente allí de AccessInfo, que es una ONG especializada en estos temas, que le está presionando en público delante de otros países para decir no es una buena ley. Entonces, estamos dándole por todos los lados todo lo que podemos para ver si cede. Entonces, como bien decías, David, España sigue siendo uno de los países, el único de los países europeos con más de 1 millón de habitantes sin una ley de transparencia. Sí, estamos al nivel de Chipre, Malta y Luxemburgo. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Es porque se supone tirar piedras sobre su propio tejado? Bueno, yo creo que es una falta de cultura de transparencia total en España, ¿no? Donde los partidos políticos son el peor ejemplo de opacidad, son monolíticos, todos mirando al rey sol, ¿no?, que está en la cumbre. Y hay una falta total de cultura. Yo diría que en nuestra democracia los mecanismos de control son muy débiles y no se han dado los pasos necesarios para implementarlos bien. Y yo creo que también muchas veces nosotros los ciudadanos no conocemos los derechos que tenemos y que deberíamos tener, tal y como pasa en otros países más civilizados, diría yo, ¿no? Por ejemplo, yo me enteré de todo esto, yo soy informático, yo me enteré de todo esto hace unos años viviendo en Londres, donde vi una página web donde la gente preguntaba a las administraciones cualquier cosa de su ayuntamiento, de su comunidad autónoma, de su país, de su máximo ministerio, y la administración le contestaba. Y claro, yo me caí un poco de la silla como diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Y entonces, claro, luego vuelves y te enteras de que eso es una ley que existe en muchísimos países y que aquí en España nadie te ha explicado. Nadie te ha explicado en el colegio que tú como ciudadano y como contribuyente que pagas, que mantienes a toda la administración, toda la información debería ser pública por defecto, salvo que haya razones de peso para no publicar esa información, ¿no? Entonces, no falta esa cultura de enseñarle a los ciudadanos sus derechos. Sí, desde luego que falta esa cultura, ¿no?, de que los ciudadanos también exijan ese acceso a datos y los utilicen. Porque transparencia, o sea, la otra cara de la transparencia es la corrupción. Esta ley, sin embargo, no contempla medidas de protección para los funcionarios que denuncien casos de este tipo. No sabemos cómo va a sancionar el despilfarro, la mala gestión o las obligaciones contraídas sin tener crédito, por ejemplo, otro tipo de cosas. Sin embargo, muchas veces la ciudadanía en este país ha demostrado que tolera esa corrupción. No sé cómo ves tú ese cambio de chip en este sentido y también cómo el gobierno quizás también aprovecha esa mentalidad de la ciudadanía española en este caso para llevar a cabo una ley a medias. Claro, entonces, sobre lo de que no se castiga la corrupción, yo creo que también lo que pasa es que hay una desconfianza total de, sobre todo, los partidos. O sea, uno cree que uno es malo, pero el otro es peor, ¿no? Entonces, es un poco como los partidos de fútbol, de que la gente va mucho por bandos y no razona y no dice voy a castigar a este y poner al otro porque creen que todo es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es fruto bastante de la opacidad. Si no puedes ver lo que pasa, te imaginas lo peor. También porque han dado razones para creer que es lo peor realmente, ¿no? Y luego, sobre lo de aprovecharse de la falta de cultura, también yo creo que se está hablando mucho de transparencia sobre, pues, el sueldo de los alcaldes. Y está muy bien que se cree una página web diciendo el sueldo de los alcaldes, pero no debe limitarse a eso, ¿no? Se está diciendo que transparencia es publicar datos numéricos de cuatro costes, de finanzas y cosas así, pero debe ir más allá. O sea, realmente cualquier tipo de información debería ser pública. Entonces, lo que hemos visto nosotros en la web, que llevamos ya unas 400 preguntas, que la gente pregunta las cosas más variadas. O sea, pregunta estadísticas sobre, por ejemplo, cuánto recaudan las películas de subvencionadas. Pregunta sobre el estado de una ley que está en trámite. Pregunta por quién es el proveedor de las prótesis mamarias de silicona afectadas y quién es el responsable. O sea, realmente hay muchísima información de salud, de medio ambiente, quién controla la contaminación de las aguas subterráneas de un pueblo, cosas de lo más variadas. Entonces, la transparencia debe llegar a todos los campos. No es solo decir cuánto cobra el alcalde, que está muy bien, ¿no? Entonces, por eso hace falta una ley potente y que cubra todos los poderes del Estado y todos los organismos. El gobierno está proponiendo una ley como muy administrativa de, bueno, sí, te dejo ver los informes, bueno, muy administrativa y que además excluye muchos tipos de información, como por ejemplo todos los informes internos que se utilizan para tomar una decisión, como por ejemplo bajar la velocidad máxima de 120 a 110 o decidir que se va a pagar la píldora abortiva o no se va a pagar. Se piden informes, se pagan o se piden a órganos del Estado, se leen y se supone que se usan para tomar decisiones y no se dan a conocer al público. O, por ejemplo, ahora el gobierno dice, no, es que hemos puesto el copago y vamos a ahorrar 4.000 millones. Bueno, ¿cómo lo vas a ahorrar? Quiero decir, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es el modelo que has usado para llegar a este número mágico de 4.000 millones, ¿no? Entonces, la ley de que se ha propuesto excluye toda la información de trabajo. Todos estos informes que se usan dentro de la administración se supone que están fuera del ámbito de la ley. Entonces, es una ley mala, es una ley poco ambiciosa. David, la ley de transparencia es algo novedoso, como estamos comentando. Lo quizás ha sido a partir de, no sé si piensas lo mismo, de este verano, cuando se ha empezado a hablar de esa necesidad de transparencia. No sé si tú quizás ves ahí la influencia del movimiento 15M cuando los diputados, por ejemplo, hicieron públicos sus sueldos, cuando el PSOE, el gobierno del PSOE también habló muy tímidamente de hacer una ley de transparencia, y ahora por fin el gobierno del Partido Popular también la está sacando adelante. ¿Crees que hay una influencia de esta parte de la ciudadanía movilizada? Claro, entonces la petición de la ley de transparencia realmente lleva muchos años. La coalición Pro Acceso, que es un conjunto de ONGs, de gente de la sociedad civil como Greenpeace, Amnistía Internacional, Access Info, o sea, llevan desde el 2005-2006 pidiendo esta ley. El problema es que antes no se les hacía tanto caso. Entonces sí que es verdad, yo creo que la muestra de indignación, cabreo, mala leche, que es el 15M, que mostró un poco la energía que había acumulada y que exigía transparencia, la exigía a veces, yo creo, sin saber exactamente qué mecanismos y qué actos concretos hacían falta, ¿no? Se pedía transparencia, pero la gente que estaba en la plaza muchas veces no conocía qué es una ley de acceso a la información y cómo se hace en otros países, ¿no? No sabía articular exactamente la demanda en cosas concretas, lo cual a veces se utiliza como argumento en contra, ¿no? De, bueno, es que no saben lo que piden. No, es que yo no soy el que tengo que saber lo que pido. Yo soy el ciudadano, tú eres el legislador. Pero sí que es verdad, yo creo que la muestra de energía y de la demanda social está obligando al gobierno a dar pasos que de momento son tímidos y son pequeños, ¿no? Se vendió lo de las declaraciones de bienes de los diputados como un gran paso, es un avance, pero se hizo muy mal, las declaraciones no se han revisado, se dieron en un formato horrible donde complicaba muchísimo utilizar la información, ¿no? Claro, unos PDFs escaneados donde que se supone que tienes que... O sea, se ponen todos los obstáculos posibles. O sea, hay pánico por parte de quienes manejan los datos de mostrarlos cuando no debería, quizás. Claro, o sea, es eso, se intenta hacer lo mínimo y también se dan pasos un poco mirando a la galería de decir, bueno, claro, sí, vale, transparencia, te voy a dar las declaraciones de bienes de los diputados. Pero no, es que eso está bien, pero igual la corrupción más importante no está muy posiblemente en el Congreso, no es el diputado el corrupto. Yo lo que quiero ver es las cuentas de los ayuntamientos, de los reurbanizaciones, recalificaciones. Quiero ver las cuentas, a quién han pagado, a quién no han pagado el ayuntamiento. Entonces, el dinero no está ahí, el dinero no está en el Congreso. Se dan cosas como pequeñas trozos de pan para distraer a la gente, pequeños caramelos, y ahora ahora voy a publicar el sueldo de los alcaldes, y está muy bien. Pero no es eso, o sea, hay que ir mucho más allá. Hay que cambiar la cultura de la administración y decir toda la información que tiene la administración debe ser pública por defecto, salvo que haya razones serias de peso para no publicar esa información. O sea, si yo como ciudadano quiero ver un informe, quiero ver las cuentas, quiero ver unas facturas, yo tengo derecho a verlas. Y está claro que no todos vamos a ir al ayuntamiento a leer los informes del colegio de los colegios, pero si yo tengo que elegir el colegio de mi hijo y quiero ver los informes del inspector de educación, pues ¿por qué no los puedo ver? Entonces, es un cambio de cultura realmente, ¿no? De todo por defecto, por principio, todo debería ser público. No saber eso, qué hacen con nuestro dinero, dónde va cada uno de los céntimos que destinamos a construir el país. Me acabo de acordar ahora, me ha venido a la cabeza una historia que me contaba una sueca, que allí en su país una secretaria general del Partido Socialista sueco, porque la vieron que había comprado una chocolatina con una tarjeta de crédito del partido. Y claro, es que, por ejemplo, una tarjeta de crédito que lleva un concejal o un alcalde es una tarjeta pública. Entonces, los extractos podrían perfectamente ser públicos automáticamente. No tengo ni que pedirlos. Y que no cuesta dinero hacer ese no, tipo claro, de No, claro que no. Operación. Entonces, eso, por ejemplo, las agendas. Las agendas de los políticos es otro tema que se ha excluido de la ley de transparencia porque se dice, bueno, no, pero esto en realidad a quién le interesa. joder, ¿a quién le interesa? Si un político está trabajando en una ley y se está reuniendo con intereses privados, como puede ser Endesa o Repsol, pues obviamente yo quiero saber con quién come el ministro. Y yo quiero saber cuál es la agenda del ministro o del secretario de Estado de Energía, que luego resulta que deja el cargo y acaba de consejero en una empresa. Entonces, toda esta información debería ser pública. Entonces, estamos a años luz y también las culturas son muy distintas. Por ejemplo, los países nórdicos, en Noruega, tú puedes ver la declaración de la renta o el resultado de la declaración de la renta de tu vecino. O sea, en España estamos a años luz de todo esto, aunque a mí un amigo, Dani Montero, siempre me cuenta que hubo unos años en España donde tú podías ver ir al registro civil y pedir la declaración de renta de tu vecino. Y entonces había unas colas enormes de gente que hacía cola a finales de los años 70 para preguntar. Pero esto duró poco. Y también se utilizó un poco la excusa de no, la privacidad, ETA, no sé qué, fíjate, van a secuestrar. Entonces, bueno, se usan muchas excusas para no hacer ciertas cosas. Bien, pues ahí seguimos en esa lucha por el acceso a datos, ya no solo para los ciudadanos, también para facilitar el trabajo a los periodistas. Ahora hablaremos de eso, pero antes vamos a acudir a nuestro foro romano a ver qué es lo que piensa el personal de todo esto que estamos hablando. El foro romano. Muy buenas tardes, de nuevo estamos una semana más saliendo a la calle para saber las opiniones que tienen los ciudadanos sobre todos esos temas. En este caso, y teniendo al invitado que tenemos al lado, he salido a preguntar sobre la ley de transparencia del gobierno. Una ley que, por lo que he observado, hay muchos ciudadanos que aún no la conocen, pero que están de acuerdo con la claridad y la transparencia por parte de los políticos. Transparencia, corrupción, intimidad, temas que trataremos a continuación. Los ciudadanos de una sociedad democrática deben estar informados de lo que hace su gobierno, pero ¿los ciudadanos debemos saber todo lo que van a realizar nuestros políticos y cargos públicos? Sí, igual que ellos saben lo que hacemos nosotros también tenemos que saber lo que hacen ellos porque están al servicio del Estado. Pues yo creo que sí. Creo que dentro de la esfera de lo público, lo que incumbe a su ejercicio profesional, sí. Otra cosa es acciones que lleven en su ámbito privado. David, ¿qué opinas de todo esto? Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Lo que comentaba la última persona que decía, respetando su ámbito privado, por supuesto, todas las leyes de acceso a la información tienen una serie de excepciones y de límites, como por ejemplo la privacidad, la seguridad nacional, la salud pública, relaciones internacionales. Hay cosas que siempre se dejan fuera de las leyes de transparencia y es normal. El Estado necesita hacer ciertas cosas y las personas, los políticos necesitan un área de intimidad. Eso por supuesto, pero todo lo demás debe ser público. Bueno, vamos a escuchar ahora lo que dice el gobierno, esta ley de transparencia. El gobierno dice que esta ley tiene el objeto de ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos. Por ello, ¿qué se opina sobre esta ley? Sí, igual que ellos saben lo que hacemos nosotros también tenemos que saber lo que hacemos. Pues creo que si realmente se aprueba y se aprueba bien, puede servir para eliminar un poquito la corrupción que en este país está como bastante generalizada. No la conozco muy bien. No la conozco. Pues creo que a lo mejor es escasa, sobre todo para el reciente acontecimiento de la caza del rey, y que a lo mejor debiera revisarse. ¿Tú qué opinas, David? ¿Qué medidas deberían tomarse? Claro, pues es eso, es una ley muy poco ambiciosa que tiene grandes defectos que mucha gente, tanto dentro de España como desde fuera de España, le está diciendo al gobierno que debe corregir. El caso de la inclusión de la Casa Real es un ejemplo. Es un ejemplo más, ni siquiera es el problema más serio. O sea, realmente se está excluyendo mucha información, se están excluyendo organismos, los mecanismos de protesta o reclamación en caso de que no tengan la información son difusos o dudosos, no se sabe muy bien. Entonces, creemos que tienen problemas serios la ley. Pero dentro de la transparencia he preguntado y he querido saber qué es lo que más les gustaría saber a los ciudadanos. A ver dónde van todos los fondos y todo eso, todo el dinero que no se sabe dónde está, a dónde ha ido a parar, porque a los pobres no los tienen. ¿Quién lo tiene? Cosas concretas, pues a lo mejor me gustaría saber, bueno, en cuanto a esto del viaje del rey, a qué se ha debido ese viaje, si es... Es decir, que me dijeran el porqué de ese viaje. A lo mejor el rey ha ido a cerrar un acuerdo con alguien de Marruecos y el día de mañana tenemos gas natural gracias a eso. Pues que eso nos lo contaran porque a lo mejor es la justificación de ese viaje. No sé decirle, pero me gustaría tener la garantía de que lo están haciendo honestamente. sí, no me gustaría su vida privada, pero sí que me gustaría saber el dinero con el que cuentan, cuando el patrimonio con el que cuentan al entrar en un cargo político y el patrimonio con el que cuentan al salir de este cargo político. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, totalmente. Sobre lo que quiere saber la gente, también es muy interesante. Nosotros hemos montado una web que se llama tuderechosaber.es, donde la gente puede hacer preguntas a cualquier organismo público. La pregunta es pública y también las respuestas. Entonces se puede ver quién contesta, quién no contesta. Se puede saber lo que está preguntando la gente. Hay unas 400 preguntas ya. Entonces ahí es muy interesante ver la cantidad de cosas distintas que se están preguntando. En tuderechosaber.es. Lo tendremos en cuenta, ahora lo ponemos en el Twitter para que lo vean nuestros oyentes. Un tema que todo el mundo quiere saber y que hablábamos antes es la corrupción, que últimamente está en pleno apogeo, un problema y cada vez es más frecuente y que no se sabe qué hacer o que la justicia no toma las medidas suficientes para acabar con esto. Por eso, ¿la transparencia podría ser un primer paso o se acabará la corrupción con esta ley de transparencia? No, por supuesto que no. Yo creo que la corrupción va a continuar y la hay desde en un ayuntamiento de cualquier pueblo, en una comarca, hasta a un ámbito más superior, ya lo estamos viendo, en la Casa Real, en cualquier ámbito nacional. No creo, la corrupción va por otros caminos. Yo creo que sí, que se acabaría un poquito. Depende de cómo establezcan la ley. Si realmente hacen una buena ley, sí que se puede acabar o por lo menos empezar a mentalizar a la gente de que la corrupción no tiene por qué existir. David, ¿qué opinas? Que te hemos cortado antes. No, o sea, acabar del todo es complicado. Quiero decir, no es una ley mágica que de un día para otro acabe con todos los problemas, por supuesto. En cualquier país hay corrupción y siempre salen escándalos. En Inglaterra, que tiene una ley muy fuerte, hubo unos escándalos, pero también escándalos que se detectaron gracias a la ley. Pero sí que desde luego reduciría mucho la corrupción, reduciría también la sensación de impunidad, de que un alcalde hace lo que quiere, nadie le puede hacer preguntas, se toman decisiones, no te dejan grabar en el pleno. O sea, hay ejemplos abundantes en España de la sensación de impunidad, ¿no? Entonces todo esto debería acabar y la ley, una buena ley de transparencia sería un paso importante hacia esto. Claro, una buena ley, que es lo que estábamos comentando. Por último, sin confundir público con privado, como estábamos diciendo hace un rato, transparencia significa fin de intimidad. ¿Esto podría terminar con la intimidad de los políticos o los cargos públicos al saber todo lo que hacen? No, para nada. Invadiríamos su intimidad si quisiéramos saber de su vida personal, pero es sobre el patrimonio y lo que ellos ganan, la vida que llevan políticamente, no su vida privada. Pues un poquito sí. Sí, vale. No conozco la ley, o sea que no puedo valorarlo. Por eso decía que creo que la ley de transparencia tiene que llegar hasta donde llegue el ejercicio profesional. Vamos a ver, si se encuentra un político en una playa con una persona que no es, por ejemplo, su mujer, creo que ahí a lo mejor es de difícil análisis de lo que sí es privado o lo que no es público. Eso creo que es el límite, pero lo que está claro es que las acciones que realizan públicas y que incumben con dinero público, esas tienen que ser publicitadas. ¿Algo que añadir? No, muy bien, unos comentaristas muy inteligentes. sí, en efecto, siempre va a haber intimidad de los políticos y de la gente normal. También hay gente que entiende que ley de acceso a información es que tu vecino sepa lo que ganas tú o cosas así. No se trata de eso. O sea, la intimidad siempre va a estar respetada, pero obviamente un alto cargo tiene menos intimidad que una persona normal porque tiene mucho más poder en sus manos y renuncia a cambio de ser diputado o presidente o ministro, pues renuncia a cierta intimidad, como por ejemplo decir, tiene que decir cuántas casas tiene, cuántas empresas tiene o qué dinero tiene en el banco. Claro, solo con el simple hecho de ser público ya es verdad que renuncia a eso. Sí. Y con esto vamos a terminar y vamos a seguir con el programa y lo comentamos todos juntos por las redes sociales. Bien, pues nada, queda claro de todas maneras que al fin y al cabo la información es lo que hace libres, ¿no? Más libres a los ciudadanos, y cuanto más acceso a información, pues más libertad tendremos. Damos ya la bienvenida también, que nos acompaña aquí en el estudio, a Magu Sánchez Duarte. Buenas tardes. Buenas tardes. Magu es profesor de Comunicación Política y Opinión Pública en la Universidad Rey Juan Carlos y hoy nos acompaña para hablarnos de periodismo de datos y también del máster que ha presentado ahora, muy interesante, un máster bastante novedoso, que se llama Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digital y de periodismo de datos, a lo que también David creo que también nos puede decir algo. Bueno, ya se presentaba este máster. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, el máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales nace de la voluntad de hacer algo diferente dentro de los másteres y títulos propios que oferta la Universidad Española. Nace de una preocupación, sobre todo, de esa concepción que últimamente abunda en las universidades de producir títulos y ofertar títulos como si fuese una cadena de montaje fordista. Todos en línea, asistimos a una clase magistral en la que alguien lanza su conocimiento y el resto lo asume sin ninguna línea crítica. Nosotros estamos acostumbrados a estar dentro de esos habitáculos en bases universitarios sin salir a la calle y pensábamos que llega siendo hora de intentar por lo menos hacer algo completamente distinto a eso. Intentar un poco romper con ese modelo académico que existe hasta ahora. Exacto. Digamos. De hecho, lo primero que nos planteamos a la hora de diseñar el máster fue salir de la universidad. O sea, es un máster universitario ofertado por la Universidad Rey Juan Carlos, pero nuestra voluntad era salir. Y encontramos como compañeros de viaje al Media Lab Prado. Uh-huh. Allí nos acogieron y empezamos a buscar el siguiente escalón de compañeros de viaje, que era un profesorado que quisiese participar con nosotros en esta aventura. Y hace como casi tres años, empezamos a tejer todo esto. ¿Hace tres años? Sí, o sea, hace tres años empezamos a tejer todo esto porque tiene unos trámites burocráticos detrás bastante grandes en los que todo ha tenido que pasar por distintas evaluaciones de la Agencia de Evaluación de la Calidad del Ministerio de Educación y solo lo aprobaron hace seis meses, exactamente. A partir de ahí es cuando hemos empezado a lanzar todo y cuando hemos empezado a prototipar y a diseñar exactamente las líneas generales del máster. Uh-huh. Estaba centrado sobre todo en eso, ¿no? Es un poco revolucionario en el sentido de la cultura digital, digamos. Sí, o sea, yo creo que las tres bases principales del máster son lo primero, que es un máster interdisciplinar. Mezclamos muchas áreas de conocimiento, porque también pensamos que hasta ahora dialogar con tus iguales no reportaba muchas cosas. O sea, antropólogos con antropólogos, sociólogos con sociólogos, ingenieros informáticos con ingenieros informáticos. O sea, esa segmentación de conocimientos creemos que es una segmentación completamente superada y que deberíamos de ir un paso más allá. Y por lo tanto, este máster tenemos desde filósofos que militan en la estética a sociólogos, a algún ingeniero informático, antropólogos, politólogos y una gran cantidad de disciplinas que intentan dialogar entre sí. Otra de las características principales del máster que queremos que sea lo más abierto posible. De hecho, las sesiones presenciales del mismo podrá asistir toda la gente que quiera, serán en streaming y después podremos verlas en unos vídeos que se irán colgando regularmente en la página del máster. En definitiva, es hacer público todo esto. O sea, al fin y al cabo es una... estamos dentro de una universidad pública, estamos gestionando dinero público y creo que es muy necesario que todo eso que recibimos de dinero público sea en abierto, ya que, y enlazando también con la ley de transparencia, y que sea lo más de un acceso al mayor número de personas posible. ¿Y qué tipo de alumnos se espera? Pues no hay un perfil. O sea, de hecho fue uno de los problemas con la Agencia de Evaluación del Ministerio de Educación, que nos decían que a quién queríamos que fuese dirigido el máster. Nosotros les explicábamos que no teníamos un perfil concreto. O sea, decíamos, ¿pero lo queréis ofertar para estudiantes de periodismo? Y dicen, no. ¿Queréis ofertarlo para...? No, pero es que también queremos meter a los ingenieros informáticos, porque al fin y al cabo... ¿Pero cómo que queréis...? No llegaban a entender exactamente por qué queríamos ampliar tanto todo el abanico de postulantes a cursar el máster. ¿Por qué digo todo esto? Porque para llegar a cursar el máster en Comunicación, Cultura y Ciudadanía Digitales hay que tener un proyecto. O sea, no hay que... Vale, el currículum pues será importante pues un número ínfimo, un porcentaje pequeño, pero lo que queremos es que la gente tenga una idea y tenga un proyecto, y para acceder al máster hay que tener un proyecto. Uh-huh. Y ese proyecto se desarrollará a lo largo de todo el máster. Todas las disciplinas, todos los seminarios que vayan, por los que vaya transitando ese proyecto, irán sumando esfuerzos, no solo del profesorado, sino también de los propios compañeros, que tienen una parte de su evaluación, o por lo menos se les evalúa, en relación a lo que han hecho con el resto de la gente. Aquí una de las cosas también que se dijeron en la presentación es que se planteó el dominio del inglés, pero que luego se desestimó porque entendéis que el inglés en este país es una barrera socioeconómica. Sí, tenemos esa perspectiva. O sea, es una perspectiva bastante propia. Pero no quería, lo que no queríamos era poner barreras. O sea, si tienes una idea y quieres desarrollar un proyecto por el cual, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo el proyecto de Fix Media, por el cual tú puedes editar las noticias y puedes participar a lo mejor en ese tipo de, en un tipo de un periodismo de ciudadanía activa. Si tienes ese proyecto, quieres desarrollarlo, marcar las bases teóricas y las bases prácticas de toda tu idea, ¿por qué añadir barreras a lo que tengas? O sea, lo que queremos son ideas. No queremos... Está demostrado que en muchas ocasiones los títulos no te conceden o no te otorgan una categoría de saber más de una determinada cosa. O sea, vale, los títulos es la fase previa para muchas cosas, pero luego tú, si no tienes un conocimiento, una capacidad crítica, una curiosidad para seguir indagando, en muchas ocasiones te quedas limitado a eso. Por tanto, lo que pretendemos es, si tú quieres venir y sumarte a esta aventura, preséntanos una idea. Algunas cosas que, bueno, ya está el vídeo colgado del streaming si lo queréis ver en Media Lab Prado. Algunas de las cosas que se tuitearon, por ejemplo, durante la presentación que leo por aquí, que decías tú precisamente, es que no somos, somos público empoderado porque podemos interactuar con élites políticas, o somos un público inacabado que sigue siendo audiencia, supongo que hablando de ciudadanía. Exacto. Precisamente eso lo comentaba exponiendo las bases del seminario que voy a impartir con el director del máster, con Víctor San Pedro, que es un seminario centrado en esfera pública digital. Y hablaba precisamente de eso porque ayer estuvimos exponiendo nuestras obsesiones en público sobre el máster o sobre nuestros seminarios, y mi obsesión precisamente es esa. O sea, realmente... ¿Nos estamos convirtiendo en un público activo que cuestiona a las élites su forma de gobernanza, o simplemente somos las mismas audiencias de antes pero con distintos collares? Hay que replantearse. O sea, como decimos continuamente y ayer salió en diferentes ocasiones, lo que queremos es pensar lento. O sea, el pensamiento crítico es pensar lento, y queremos escucharnos a nosotros mismos y no dar por supuesto ciertas cosas. Esfera pública digital, también tecnociudadanía y procomún, netartivismo. ¿Qué es esto último? ¿Qué es netartivismo? El netartivismo es nuevas formas de... o nuevas formas, no sé si... es que el adjetivo nuevo ya, como está tan reutilizado y ultrautilizado. O sea, es formas de participación, formas de reivindicación, formas de activismo, formas incluso de estar o de permanecer en la vida a través del arte. O sea, ¿quién es un netartivista? Pues a lo mejor el que cambia los significados de una marca comercial y le da un significado, lo reutiliza para una lucha determinada, una lucha concreta. O sea, hay mucho significado en todo esto. O sea, va desde en Madrid tenemos muchos ejemplos, como la Fiambrera Obrera, el Yo Mango de hace unos años, que a lo mejor el incluso podíamos incluir en netartivismo también el Yo No Pago del Metro. O sea, tiene toda una vinculación también a lo que son movimientos sociales y a lo que es una actividad, una contractividad al poder de una manera determinada, y también basado en el arte, sobre todo. Y hablamos aquí también de procomún, un concepto bastante de moda últimamente, también de cultura libre y software libre, todo basado en redes colaborativas Exacto, y abiertas. Sí, de hecho hay dos seminarios específicos, dos seminarios que lleva gente bastante potente, como pueden ser Jesús Barahona, Antonio Alonso, Antonio Lafuente y Alberto Corsín, que nos hablan precisamente de nuevas comunidades en red, conocimiento abierto, gestión de la ciudadanía digital. Es la obsesión, realmente. O sea, nuestra obsesión, y cuando nos pusimos a plantear esto, fue hacernos trampas y tenerlas que ir solventando. O sea, si estamos acomodados a una academia en la que se mide nuestro esfuerzo por los índices de audiencia, por los índices de impacto de los artículos que presentemos, y esos artículos solo los lee la comunidad científica, ¿qué utilidad social tiene el dinero público con el que nos pagan? O sea, limitarnos solo a eso sería quedarnos estancados en los envases perfectos de la academia. Por lo tanto, lo que pretendíamos era precisamente, vamos a cuestionarnos también lo que decimos nosotros. O sea, por ejemplo, yo cuando hablo a mis alumnos de han nacido esferas públicas digitales, periféricas, que son contrapoder y a través de la red podemos hacer contrapoder. Bueno, ¿qué tipo de contrapoder? O sea, es cuestionar también las bases de todo lo que nosotros asentamos en nuestra docencia o en nuestra producción científica. Bastante interesante, David. No sé qué te parece. Me parece muy interesante, de hecho. Yo también soy un poco friki de estos temas. Y también del Media Lab Prado. Sí, yo paso muchas tardes en el Media Lab Prado, que es un espacio fantástico donde se hay grandes mezclas muy eclécticas de todo tipo. Nosotros, por ejemplo, la web de Tu Derecho a Saber la hicimos con crowdfunding, con las aportaciones de 150 personas vía Goteo, que es una plataforma también muy interesante, donde la gente puede presentar proyectos que tengan un impacto social y un beneficio a la comunidad y son financiados entre todos, ¿no? Como ahora Fix Media, por ejemplo. Y bueno, yo en el Media Lab he conocido a muchísima gente y siempre están abiertos a las cosas más variopintas. Es el sitio donde entras un día y te encuentras a alguien imprimiendo algo en 3D con una máquina, una taza de café, y dices, Dios mío, ¿qué haces? Y bueno, fantástico. La semana pasada, de hecho, no pudiste venir por eso, porque estabas ahí haciendo un taller. Claro, sí, nosotros creemos, un poco volviendo al tema de la información y los datos, muchas veces no basta con tener los datos, sino que realmente tienes que saber entenderlos. Y generalmente se ha dejado este papel en manos de los medios de comunicación y de los periodistas, pero muchas veces no saben cómo manejar los datos, se pierden en una hoja de cálculo, no saben cómo calcular unas estadísticas por persona. Entonces claro, dices, ¿cómo me vas a explicar tú lo que significa esto si no eres capaz de hacer un análisis básico de estos números, ¿no? Y no todos números, o sea, muchas veces simplemente dar contexto. Entonces lo que hacemos, lo que organizamos en el Media Lab Prado es una serie de reuniones mensuales sobre periodismo de datos, que es algo que también se está poniendo ahora muy de moda, donde intentamos explicar a los periodistas, un poco siguiendo todo el proceso de una noticia basada en esta metodología, sería cómo consigues los datos, de qué fuentes, de una web o de un PDF, cómo los analizas, cómo los limpias para asegurarte de que no haya erratas o que las categorías sean consistentes, cómo lo visualizas, también ahora es un tema que está muy de moda, visualizar los datos para ayudar a la comprensión por parte del lector. Entonces, hacemos reuniones mensuales donde cualquiera está invitado, todos los vídeos también están en la web, donde enseñamos las técnicas y enseñamos ejemplos de gente que quiere hacer cosas. Justo a la semana pasada tuvimos un barcamp donde la gente venía a hacer sus propuestas. Entonces vino desde gente de Vía 52, que es un semanario digital que quieren hacer cosas distintas. Vino un chico de Galicia a explicar su obsesión por los incendios forestales en Galicia. Vinieron gente que había hecho el seguimiento de los resultados electorales vía Twitter. Entonces se trata de buscar nuevas formas de comunicar y de explicar y de dar contexto a la información, ¿no? No, es verdad que para muchos periodistas quizás eso, hablar de números, hablar de estadísticas, entran unos escalofríos que para qué. Sin embargo, ¿qué dirías? ¿Es fácil, es difícil para quitar un poco el miedo? Hombre, yo creo que, a ver, tiene una complejidad porque se sale a lo mejor de la rutina periodística de construir una noticia tipo. O sea, y eso también engarza directamente también con la precariedad de la profesión. O sea, si no tengo tiempo tampoco puedo hacer este tipo de periodismo. Pero esa dificultad yo creo que es solventable. O sea, yo creo que se puede hacer. De hecho, en la presentación de la pasada semana, el que estaba obsesionado con los incendios en Galicia, Juan Lesúa, presentó un trabajo excepcional. O sea, vale, que es complejo porque tienes que llegar a los datos. Pero una vez que los tienes, tampoco hay que meterse en estadísticas excesivas. O sea, hay que tener unas herramientas para poder visualizarlo y para ofrecerlo. Pero es cuestión también de salir de ese periodismo, a lo mejor, de especialización que se enseña en las facultades de comunicación, que es periodismo e investigación, llevar una cámara oculta. O sea, pues no, o sea, eso no es periodismo de investigación, ni eso no es periodismo de precisión ni eso es periodismo de datos. O sea, es otra cosa completamente diferente. Claro, y yo creo que hacen falta nuevos modelos y nuevas formas de trabajo, y yo creo que el periodista debe aprender, y es algo que debe llegar a las facultades a explicar estas cosas. Tampoco es que no es siempre necesario ponerte a jugar con una hoja de cálculos. Muchas veces simplemente entender que cuando estás dando un número como la deuda de las comunidades autónomas o el número de accidentes, entender un poco cómo lo cuentas y que si lo tienes que decir por persona o si tienes que dar el total o si la media es lo que quieres decir o es otra cosa. Entonces hay una charla muy buena de Josu Mezo de Mala Prensa, si vais a la web del Media Lab, donde él explica un poco cosas básicas que ni siquiera requieren números, ¿no? Y si hay alguien joven, periodista joven, que el periodismo de datos te permite sacar historias de fuentes y de... O sea, no dependes de tener un contacto que te haga una filtración. Te permite a ti investigar y coger números y decir, pues las películas más taquilleras de España, según el ministerio, son estas, y voy a mirar cuántas subvenciones han recibido y cosas así. Entonces, con cuatro números puedes sacar una noticia. Y el otro día estábamos en la Carlos III dando una charla sobre esto, y una chica joven de primero nos dijo, uff, ahora estoy más tranquila, porque claro, estoy en primero, yo quiero ser periodista y no tengo contactos. Como diciendo, ahora claro, o sea, ahora no. Resulta que puedo hacer noticias sin tener a un amigo en no sé dónde que me vaya a decir las noticias, ¿no? Entonces, yo creo que tiene bastante futuro. Sin embargo, también al hablar de todo esto, vienen a la mente palabras como hackers, como hackivistas, y como Wikileaks también. No sé si tenemos que tener esa cultura hacker que se llama ahora. Hombre, yo creo que... A ver, es que la palabra... Suena delincuente. Precisamente ayer hablábamos en la sesión que tuvimos, en la segunda sesión de presentación del máster, hablábamos de la palabra hacker. O sea, vinculada a... Delincuencia organizada. Sistema, delincuencia organizada. O sea, el hacker también es un estilo de vida que... Es broma, vamos, que no... Que propugna una determinada visión abierta de ciertas cosas. Podríamos, simplificando la... Me enteraba ayer también, que yo no lo sabía, por uno de los profesores del máster, que en Estados Unidos hay una vinculación de hacktivistas a movimientos de derecha y extrema derecha, que en este país está vinculado completamente a lo contrario. O sea, que la propia palabra implica ciertas cosas. O sea, y puede llevar al error. Pero lo que sí es cierto es que a lo mejor esa lógica, por lo menos esa voluntad de hacer abierta las cosas, sí que podría aplicarse a un tipo de periodismo. Y sí que podría renovar también, a lo mejor, lo que continuamente estamos oyendo, de que el periodismo se muere. El periodismo se muere, el periodismo está muerto. Bueno, o sea, pues si seguimos haciendo lo que llevábamos haciendo hace 30 años, pues, o sea, no. O sea, y no se muere el periodismo porque toda estructura de comunicación es una estructura de poder. O sea, y si conseguimos comunicar, conseguimos tener poder. Otra cosa es si nos dejan hacerlo. Y yo creo que ese tipo de periodismo rompe con ese tipo de periodista convencional, repleto de contactos, con una agenda amarilla que la pasa así, que casi se diluye, y en la que uno son los privilegiados de la información o gestionan la información de una manera privilegiada. Yo creo que se puede romper también. Nuevas formas, Wikileaks, pues bueno, pues sí, hay muchas formas para hacerlo. Otra cosa, vuelvo a repetirlo, otra cosa es que nos deje. Pero yo tengo una duda. El periodismo de datos no requiere ninguna noción de programación ni de diseño. Es un trabajo conjunto. También. Yo creo que, a ver, creo que nos puedes explicar un poco mejor, pero yo creo que lo fundamental es localizar los datos que quieres. Sí. O encontrarte con ellos. Claro, y los datos muchas veces son numéricos, pero a veces es algo tan sencillo como pedir, hacer una solicitud de acceso a la información y que te digan... O sea, muchas veces, claro, está relacionado con números, con dinero, de subvenciones. ¿Quién se ha llevado las mayores subvenciones? Pero otras veces, pues por ejemplo, Marc Cabra hizo una investigación sobre los niños que estaban en orfanatos y tal cual, si les daban drogas por enfermedades mentales, ¿no? Entonces ella lo que hizo fue pedir estaba trabajando en Estados Unidos, pues hizo una investigación de en qué estado se daba más drogas a los niños en orfanatos. Entonces simplemente pedir los datos y compararlos y decir, pues aquí le dan al 20% de los niños menores de 2 años, les están dando drogas antipsicóticas, pues y aquí no. Entonces no requiere programación. O sea, puede haber cosas concretas muy complicadas que sí, pero en general mucho de lo que se está haciendo, por ejemplo, The Guardian, el periódico inglés, hace cosas muy muy interesantes, y muchas veces son con herramientas de Google, que coges unos números que te da el gobierno, los pones en un mapa. Por ejemplo, cuando hubo las revueltas en Londres, ellos pusieron en un mapa con Google Maps, pusieron dónde había habido fuegos y revueltas y incidentes, y luego cogieron las estadísticas de nivel socioeconómico de los barrios, por ver si en los barrios más pobres pues había habido más revueltas. Entonces eso es periodismo de datos, es decir, pues hay una correlación o no la hay o lo que sea. O ver dónde están los accidentes de tráfico en un mapa y decir, pues aquí hay unos puntos negros que sí o que no. Eso es periodismo de datos, básicamente. Bueno, pues esperemos que ese tipo de periodismo empiece a proliferar y que la ley de transparencia, como hablábamos al principio, ayude a impulsarlo y bueno, y que anime a ese periodista tradicional, como decía Magu, de la libreta y todo eso, pues que se modernice un poco, que se adapte a estos cambios y que vayamos para adelante como los de Alicante, que es lo que... Como el elefante. Que es lo que toca. Bueno, como el elefante. En Venezuela dice siempre para adelante como el elefante. En este país, ya, no. Este país nunca fue para adelante el elefante. Bueno, pues David, me hago un placer decir también a nuestros oyentes que si quieren saber un poco de lo que hemos estado hablando, bueno, aparte de la ley de transparencia, que ahí sí que tienen muchos medios, pero bueno, quien no lo conozcan ahí en el medio de la Prado pueden encontrar estos cursos de periodismo de datos o el máster de comunicación, cultura y ciudadanía digital del que hablábamos y muchas muchas otras cosas. David, me hago muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Compartido este rato con vosotros, un abrazo. En un mundo complejo, cambiante y sobreinformado, hay quien cree que es necesario contar con un equipo de analistas que te expliquen lo que tienes que decir, lo que tienes que pensar, cómo tienes que actuar. Nosotros no somos esa gente. Nosotros solo tertuliamos, solo debatimos, solo opinamos, solo intentamos entretenerte hablando de lo que está pasando y sobre todo de por qué está pasando. Escucha cada jueves a las 9 de la noche La Plaza en Llamas, el programa tertulia de Agora Sol Radio. Solo somos una tertulia, sin pretensiones, pero sin complejos. Año 2364. La humanidad ha aprendido a sobrevivir al margen de la cultura. La filosofía, la historia y el arte yacen olvidados en todas las bibliotecas y museos a los que prendimos fuego. El único conocimiento válido es dictado por la élite que controla el dinero y las armas. No sabemos cómo será el mundo en el 2364. Pero sí sabemos cómo no queremos que sea. Agora Pool, Revolución Cultural. Todos los viernes de 6 a 8. Escúchanos en agorasolradio.org. ¿Por qué no te duele el pueblo que te ha parido? Un fantasma, una marioneta, que cuando te conviene cambia de chaqueta. La diferencia entre tú y yo es bien sencillita. Yo pongo la cara y usted la quita, porque soy más valiente que tú y porque la tengo bonita. Roba que los dineros. políticos, nos está estrangulando el bolsillo. Uf, uf. Político ladrón, mala gente. Político ladrón, indecente. Político ladrón. Que la hace, la paga. Mírame frente a frente, político corrupto. No mire para otro lado, no cubra el mundo. Quien piensa que nos engaña, no guarde la jata. Sabemos lo que se puede. Señoras y señores, ahí queda eso. Siete y ocho minutos de la tarde y seguimos aquí en Pan y Circo. Ahora hablar de Tienes que contarlo, un thriller policíaco con la crisis de periodismo, con la crisis del periodismo de telón de fondo que escribe José San Clemente. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Pan y Circo, José. Muchas gracias por invitarme, gracias. Bueno, pues para quien no le conozcan, José, a pesar de haber escrito el libro, no es escritor y no es periodista tampoco. Él nació en Barcelona y es economista y, eso sí, experto en medios de comunicación. Ha estado muy ligado a ellos, está muy ligado a ellos durante su carrera profesional. Ha sido consejero delegado del Grupo Z, también en Antena 3 Televisión. Ha sido presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles y promotor y fundador del diario tristemente desaparecido en diciembre ya, el diario gratuito ADN, entre otras cosas también en Latinoamérica, como por ejemplo consejero del diario El Tiempo en Bogotá, y hoy sigue asesorando a empresas periodísticas. José San Clemente, ¿por qué decidiste escribir este libro? Bueno, decidí escribir una novela y quizá no un ensayo periodístico y una novela negra, porque me parece que quería llegar a bastante más gente. Yo creo que el periodismo, el buen periodismo, es algo tan necesario para la sociedad que me parecía que llegar más allá del sector de los propios periodistas o del sector de los gestores de medios de comunicación a través de un ensayo, pues tenía, digamos, poco sentido, ¿no? Tenía una historia que contar, me parecía que valía la pena pues contar cómo estaba hoy en día el periodismo por dentro, y decidí que, bueno, a través de un thriller en el que, bueno, mataban a un periodista, lo puedo contar porque se inicia la novela con ello, con la muerte de un periodista, quizá el periodista de economía más influyente de un hipotético, de un ficticio diario El Universal, perteneciente a un gran grupo de comunicación en España, pues se desarrolla, digamos, una acción policíaca y periodística que llevan pues un policía y una redactora de sucesos del propio diario El Universal. Y me pareció que llegar a través de una novela entretenida, más bien trepidante, de un thriller, podía alcanzar pues por lo menos algún lector más de los propios del sector. Sí, José, tú cuentas que a medida que ibas escribiendo la novela, muchas veces la realidad que se pasaba a tu alrededor superaba casi a la ficción que escribías. Sí, me pasó que bueno, el periodista, también lo puedo decir porque ya digo, sucede al principio de la novela, muere asesinado en su casa, y al poco tiempo, al mes y medio de escribir esto, pues sucede un acontecimiento en Londres, que el periodista que destapa las escuchas, digamos, ilegales y la connivencia con Scotland Yard del grupo de News de Murdoch, pues aparece también muerto en extrañas circunstancias en su casa, ¿no? La crisis que yo iba describiendo alrededor de la novela, de que estaba pasando con una redacción en un diario, El Universal, pues moribundo, en el que se habían practicado sucesivos ERES, había unas reducciones de plantilla, los recursos para los periodistas eran escasos, pues bueno, cierra el diario ADN, al poco cierra también Público y tenía muchos problemas, se practican muchos ERES en las redacciones de los diarios y de los medios de comunicación. Y luego, en otra parte, digamos, la novela, en lo que respecta a las redes sociales, pues me inquietaba sobremanera pues cosas que se iban produciendo, pues por ejemplo, pues como Google rompe la barrera de Facebook pues para monitorizar o controlar a los seguidores de Facebook, ¿no? Todo, digamos, me parecía que la realidad iba a superar mi ficción, y me entregaron ciertas prisas por terminar, ¿no?, por contarlo y bueno, pero sí es cierto, y creo que al final hay un barniz de realidad dentro de que es una novela negra, de que es una novela de que todo es evidentemente es ficción, pero creo que al final se iba pegando mucho la realidad a mi ficción, ¿no? Uh-huh. Y partiendo de esta situación que tú en tu novela narras y que vemos en el día a día, como los medios están sufriendo una crisis galopante en muchos sentidos, y también aparte ese control de datos a los que los ciudadanos estamos expuestos a la hora de utilizar las tecnologías de la información, ¿qué caminos ves tú de salida? O tú como asesor de empresas periodísticas, ¿cuáles son los consejos que das? Bueno, yo en el caso de los medios de comunicación lo que creo es que hay que volver a la esencia de lo que era el periodismo, ¿no? De actuar de contrapoder, de volver a contrastar las fuentes, de acercarse a la verdad de alguna manera, o a las verdades, porque sabemos que la verdad no es única, ¿no? Pero la única manera de hacerlo y que se conoce es la esencia para lo que nació el periodismo, ¿no? Contrastar las fuentes, no implicarse en ellas y publicar, digamos, absolutamente todo lo que sea verdad, sin ningún tipo de autocensura por parte del periodista, ¿no? Eso entiendo que está siendo muy difícil en estos momentos en los que vivimos de crisis, incluso de cambio de modelo, sobre todo pues en los medios impresos hacia la transición de lo digital, ¿no? Está siendo muy complicado porque los periodistas muchas veces tienen que cerrar 3 o 4 noticias o 5 al día. Es difícil que puedan llegar a contrastar las fuentes y a veces se publica pues simplemente una nota de prensa o el propio dossier que llega interesadamente a una redacción, ¿no? Y en cuanto al tema de las redes sociales, pues yo creo que es un tema de privacidad que hemos de plantearnos todos y cada uno de forma individualmente. Sabemos que las redes sociales son muy importantes, que son medios también de información. En ellas hay a veces tanto periodismo, porque ahora mismo los directores de los diarios cuelgan sus noticias, sus portadas, los podcasts de las radios, etcétera. Hay periodismo, convive el periodismo con noticias que son falsas y con noticias que son, digamos, tendenciosas, ¿no? Entonces, hemos de también saber un poco escoger esa información, pero sobre todo la que nosotros estamos alimentando, pues que sepamos que estamos exponiendo nuestra privacidad, que teóricamente no pasa nada en cuanto a esa privacidad se utiliza de una manera comercial, porque desde el momento que utilizamos una red, pues nosotros somos el producto a vender, nos pueden vender, monitorizar y controlar para vender coches o si nos interesamos por los coches en la red o colgamos fotos de coches o lo que sea, pero el problema surge cuando las redes se utilizan pues para algo más, que es pues a lo mejor asociarse o hacer revoluciones, como en el caso pues de Libia, de Siria, como hemos estado viendo, o incluso el propio movimiento del 15M, para transmitirse consignas o incluso para digamos, llegar a algún tipo de acción en la cual puede ser que nos puedan no solamente ya controlar o monitorizar, sino que nos puedan espiar, ¿no? Y eso es un poco la parte que he intentado en la novela, tampoco quisiera disfrazar más, que pueda inquietar, digamos, para que sepamos exactamente cómo queremos utilizar las redes, ¿no? Sin duda, la protagonista de la novela es una periodista de raza, de un ejemplo, ¿no?, de periodista todoterreno y de periodista valiente. No sé si nos podrías describir un poquito cómo es esa protagonista como periodista ideal, un poquito como periodista auténtico, por lo menos. Bueno, Leire es una periodista joven de 31 años, 32 años, ha hecho varias becarías en radio y televisión prácticamente pues, sin cobrar, después entra en el diario con un sueldo bajo, pero es inquieta, está en esa esencia que yo decía del periodismo. Ella, a pesar de que está en una redacción mortecina y yo digo diezmada por los sucesivos seres, pues ella cree que ha de contar, y concretamente lo que se compromete con sus lectores es contar qué ha pasado con Krugman, porque Krugman es el apodo del periodista de economía que ha sido asesinado, y ella bueno, llegará hasta el fondo, hasta las fuentes, hasta el final, viajará sin tener recursos y buscará en suma un poco contra viento y marea y contra su propio medio de comunicación el encontrar la verdad, ¿no? Eso la pondrá lógicamente pues en unas dificultades tremendas, y pero al final, digamos, creo que triunfará. Uh-huh. José, otra de las cosas que se puede extraer de tu novela y que tú cuentas es que detrás de las páginas de los diarios, detrás de la televisión, detrás de cada informativo, hay gente conspirando para ganar poder o dinero. Bueno, no exactamente, digamos, sale así de la novela los personajes, Bueno, son los que existen en este mundo de la comunicación, los editores, los propios redactores, las agencias de publicidad. Todo ese mundo en general de la comunicación y la información está cambiando, ¿no? El tema del poder ligado a los medios de comunicación o la información en general ha sido una constante de siempre, ¿no? El tema es que cuanto más debilitados están los medios de comunicación, las empresas periodísticas, más susceptibles son de caer, digamos, en manos del poder político o económico, ¿no? Es una cuestión, digamos, del momento, ¿no? Las empresas periodísticas lo están pasando mal, como lo están pasando muy mal otros sectores, y al final pues están endeudadas, y al final pues tienen que llegar a apalancarse, por decirlo así, sobre el poder político, cuando quizá la solución está al revés, ¿no? Deberían de empezar a practicar buen periodismo, no recortar precisamente en la esencia de lo que es el producto informativo, que son las redacciones, y buscar de nuevo recuperar también la credibilidad de los medios de comunicación. Y la única manera que entiendo que se puede hacer eso es despegándose de los poderes y actuando de contrapoder, que es un poco para lo que nació el periodismo en sus inicios, la defensa del que no tiene voz y la posibilidad de ser un contrapoder de los poderes políticos y económicos en mayúscula, ¿no? José San Clemente, pues muchísimas gracias por acercarnos esta novela, este thriller policiaco. Tienes que contarlo, de la editorial Roca, que recomendamos a nuestros oyentes, una historia sobre periodismo y bueno, de novela negra un poco. Sí, no, bastante de novela negra, porque ya digo, nos hemos puesto muy serios hablando de periodismo, pero yo creo que el thriller lo he hecho con intención de que fuera trepidante, que fuera de lectura amena, rápida, pero que sí que dejara este pozo preocupante, porque el periodismo, insisto, es muy importante para la sociedad, para que seamos más libres y, al final, parafraseando a Kapuscinski, quizá también mejores personas. Muchísimas gracias también a vosotros. José, un abrazo. Un abrazo. Mucha suerte con la novela. Chao. Gracias. Key, I want to do to them. Everybody knows that they're guilty. Everybody knows that they've lied. Everybody knows that they're guilty. Resting on their conscience, eating their inside is freedom. Said it's freedom time now. It's freedom. Said it's freedom time now. Time to get free. Oh, give yourselves up now. It's freedom. Said it's freedom time. Yo, there's a war in the mind over territory for the dominion. Who will dominate the opinions, schisms and isms, keeping us in forms of religion, conforming our vision to the world church's decision, trapped in a section, submitted to committee election, moral infection, epidemic lies and deception, insurrection of the highest possible order, distort, and I take recorders from hearing like underwater, beyond the borders, find ascending disorder, bound by the strategy of systemic depravity, heavy as gravity, head first in the cavity, without a bottom, a fate worse than Sodom, what's got them, drunk off the spirits, truth comes, we can't hear it when you've been programmed to fear it. I had a vision, I was falling in indecision, appalling, calling religion some program on television. How can dominant wisdom be recognized in a system of antichrists and majority rules, intelligent fools, PhDs in illusion, masters of mass confusion, bachelors of past delusion. Now who you choosing, the head of the tail, the bloodshed of the male, or confidence in the veil? Conferences at Yale discussing doctrines of bail, causing people to fail, keeping the third in jail. His word is nailed, everything to the tree, severing all of me from all that I used to be. Formless and void, totally paranoid, enjoying darkness as Lord, keeping me from the sword. Block for mercy, bitter than Cersei, hungry and thirsty for good meat we would eat, and still dine at the table of deceit. How incomplete, from confrontation to retreat, we belong to true enemies' defeat. Destitute of necessity, causing desperation to get the best of me. Punishment till there was nothing left of me. Realizing the inescapable death of me. No options in the valley of decision. The only doctrine, supernatural circumcision. Inwardly, only water can purge the heart from words to fiery darts thrown by the workers of the arts. Iniquity shaping in. There's no escaping when your whole philosophy is paper thin. In vanity, the wide road is insanity. Could it be all of humanity? Picture that, scripture that. The origin of man's heart is black. How can we show up for an invisible war? Preoccupied with a shadow, making love with a whore. Aching the sores, Babylon the great mystery. Mother of human history, system of social sorcery. Our present condition needs serious recognition. Where there's no repentance, there can be no remission. And that sentence, more serious than Vietnam. The atom bomb in Saddam administered Farrakhan. What's going on? What's the priority to you? By what authority do we do? The majority hasn't a clue. We've majored in curses, searched the chapters, checked the verses, recaptured the land, removed them all from off our hands, so we can stand in agreement with his command. Everything else is damn, let them with ears understand. Everything else is damn, let them with ears understand. It's freedom, said it's freedom time now. It's freedom, said it's freedom time now. It's freedom, I'ma be who I am. It's freedom time, said it's freedom time. Everybody knows that they blinded. Everybody knows they perpetrated inside. Everybody knows that they're guilty as resting on their conscience, hearing their insides. Get free, be who you're supposed to be. Freedom, said it's freedom time now. Qué bonita voz, Lauren Hill, con esta canción que nos trae Alba. No sé cómo se llama la canción. War in Mind. War in Mind. Ahí quedamos con estos sonidos. Guerra en nuestras mentes. Es guerra en nuestras mentes. Ahí estamos luchando, eso sí. Y ahora con nuestros leones. Eso es. ¡A los leones! Muy buenas tardes de nuevo, vamos a dar paso a nuestros leones particulares, que son muy transparentes ellos y quieren juzgar por sí solos las opiniones que traemos de nuestros políticos sobre la ley de transparencia, de la que llevamos hablando todo el programa, pero ellos también quieren opinar. La primera gladiadora que se atreve a bajar a nuestras arenas será la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en el momento de anunciar esta nueva ley y poner las condiciones del gobierno. Vamos a escucharla. Porque esa es una norma, en primer lugar, que refuerza la transparencia de las administraciones públicas, que busca eliminar compartimentos opacos en el ámbito de la administración para que puedan ser consultados por los ciudadanos y, en segundo lugar, impone férreas obligaciones de buen gobierno, principios éticos, principios de actuación, con el correspondiente régimen de infracciones y sanciones, incluso penales, a los malos gestores o a los que incumplan las obligaciones previstas en la ley. Chicas, ¿vosotras qué opináis de esta ley que no habéis opinado vosotros en el programa? Bueno, no sé, la verdad que a mí me hace gracia lo que defiende el gobierno y en concreto Soraya, que decía que esta ley, que ya hemos hablado que es bastante limitada, va a ayudar a reforzar la confianza en las instituciones. No sé qué creéis si... Hombre, yo creo que una ley por sí sola no devuelve la confianza en las instituciones, sino que tiene que haber detrás una serie de actuaciones y de pasos a seguir y de formas de ser, ¿no? De los representantes públicos, de las propias, de todos los que trabajan y forman esas instituciones también. Serán ellos los que se tengan que ganar la confianza. Yo estoy, ¿no?, de acuerdo. Yo creo que hasta que no veamos cambios o mejoras o pasos o algo, no va a empezar esto a cambiar y no vamos a empezar a creer en ese sentido. Y partiendo de la base de que los expertos todos dicen que no vale para nada, en resumidas cuentas, esta ley. Es que es increíblemente restrictiva, ¿eh? Se pueden amparar, por ejemplo, en perjuicios económicos o comerciales para no responder a una consulta. Y eso es tan sencillo en época de crisis. Que transparencia significa transparencia y no lo están cumpliendo, yo creo. Bueno, como comentábamos antes, ¿no? Que va mucho más allá de eso, de lo que cobra el alcalde de mi pueblo. Sí, porque además el oscurantismo que hemos estado leyendo en la red dentro del Ministerio de Interior, las estadísticas policiales, que es muy complicado, por lo menos los criminólogos han protestado de que es muy complicado acceder a los datos dentro de la policía, que se entiende, pero dependiendo de qué datos tratemos, no, simplemente ellos a lo mejor sí que publican estadísticas de maltrato, pero no publican policías sancionados. ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay? Lo que decíamos, que publican lo que en el fondo ellos quieren que sepamos, pero no lo de verdad lo que tenemos que saber, o todo, que deberíamos saberlo todo. Y en sanidad lo mismo, hay un oscurantismo increíble. Ni que, por ejemplo, a este gobierno, ¿no? A este gobierno que tanto le gusta la liberalización de todo, pues que liberalice datos, ¿no? También, que se liberalicen esos datos públicos. Y también, como leíamos, por ejemplo, en un artículo de Antonio Gutiérrez Rubí, por ejemplo, que decía que el gobierno abierto, que no es simplemente gobernar con tecnología, sino que es otra manera de hacer, que es otra manera de pensar y otra manera de servir a la ciudadanía, y que la ciudadanía también conteste con participación, aunque, como decíamos, parece que esta ley no lo promueve, como era de esperar, por otro lado. Y que no lo conocen, ¿eh? Yo ayer me sorprendí mucho cuando hice el reportaje, que la gente no conoce esta ley, en realidad. Es que esa es otra parte, que también nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos también esa responsabilidad de estar un poquito más informados y activos, ¿no? Y atentos, sí, sí. Y participar también, porque no nos va a venir todo hecho. Dentro de lo que cabe, a lo mejor esta ley nos ayuda un poco a medir o a ver las exigencias de la ciudadanía hacia el requerimiento de cierta información. Veremos. Lo que pasa que también, si no están informadas ni siquiera existe, pues complicado. Y como decía David Cabo, ¿no? Que también la presión de los ciudadanos es lo que realmente empuja a conseguir nuevos pasos, nuevos avances. Y si esa presión es menor o mayor, pues será lo que pase después. Así que hay que presionar y estar ahí dando el pego, porque desde luego que no nos van a venir regalitos gratuitos por parte del gobierno. Y que dejemos de ser el único país europeo, ¿no?, con más de 1 millón de habitantes sin una ley de transparencia. Es que me ha chocado mucho, sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a los políticos del Partido Popular hablando sobre esta ley y las medidas que quieren tomar. En primer lugar, el secretario de Comunicación, Carlos Floriano, y después al secretario del País Vasco, Antonio Basagoiti. Vamos a escucharles. Vemos con muy buenos ojos y apoyamos el hecho de que se refuercen las sanciones, también las penales, contra aquellos gestores públicos que dilapiden el dinero de todos los ciudadanos. Voy a plantear que se mejoren los controles internos del Partido Popular a fin de evitar conductas como las que hemos visto en estos tiempos, y que seamos capaces desde el PP de detectar antes aquellos que están para beneficiarse y lucrarse de la política, antes de verlo en un medio de comunicación o en un tribunal. Chicas, ¿vosotras qué opináis de estas medidas? Carlos Floriano, pues la verdad es que, mira, en esta ocasión ni le he escuchado, porque supongo que habrá dicho palabras que se las lleva el viento. Me lo imagino, así que bueno, dejémoslo, corramos un tupido velo. ¿Pero tú qué harías, Sara? ¿Lo lanzarías a los leones o no? Y me lo tiráis a mí, ¿no? Claro. Qué bien, ¿eh? Compañerito. Oye, de vez en cuando hay que mojarse un poquito. Yo me he mojado antes. Creo que todas hemos atendido mucho a este corte. A los leones, ¿no? A los leones, venga. Y nos vamos ahora al otro partido político, al Partido Socialista, y saber sus opiniones sobre todo esto. Bajarán a las arenas de Ágora Sol, Tomás Gómez y Manuel González Ramos, el secretario general de Albacete. Vamos a escucharles. Pues que tiene trabajo dentro del Partido Popular. Lo que pasa que el señor Rajoy podía haberlo hecho desde la calle Génova también, porque hoy todas las comunidades prácticamente están gobernadas por el Partido Popular, con espectáculos lamentables, no solamente en endeudamiento, sino también en otras cuestiones. Hoy hay dos expresidentes del Partido Popular que están sentados en los tribunales por presuntos delitos importantes económicos. Para que esta ley se pueda llevar a cabo, para que esta ley sea efectiva, para que toda la información que se genere esté al servicio de los ciudadanos, es muy importante que pongamos en marcha todos los medios necesarios para que se pueda hacer, a través de una sede electrónica y el portal de transparencia y participación ciudadana, que será el elemento base en el que se centralicen todos los datos, toda la participación ciudadana, a través de la apertura de datos que, como comentaba anteriormente, facilita la creación de productos y servicios de información basados en los datos disponibles que obran por los poderes públicos, y facilitar el uso de estos datos para que empresas privadas ofrezcan productos y servicios de información de valor añadido. Chicas, ¿a esto? Claro, porque estamos hablando todo el rato de abrir los datos de administraciones públicas, pero también a lo mejor sería necesario también un poco que las empresas privadas también, ¿no?, publicaran un poquito más. Sé que no se les puede obligar, pero también sería interesante, ¿no?, una apertura también en el sentido del punto de vista de los entes privados. Hombre, ahí creo que también tienen algún tipo de responsabilidad, ya no solo dentro de la social corporativa, pero creo que también hay algunas sobre todo las grandes, ¿no? Tienen uh-huh. que tener datos de quiénes están, por ejemplo, los consejos de administración, de quién es el capital, creo que eso sí que tiene que ser de... Pero vamos, en principio la ley en cuanto a sanciones solo a aquellas empresas que por lo menos tengan más de un 50% que sea de público. Público. Uh-huh. Es que, o sea, que las empresas privadas quedan fuera de esto. Es que de todas maneras, ¿qué se puede esperar de este gobierno? ¿Qué se puede esperar? Es que ¿se puede esperar que haga una ley de transparencia en condiciones? No. La verdad es que es indeseable. Además, es que es muy curioso, por ejemplo, en materia de medio ambiente, que es una de las restricciones también que establece este anteproyecto, ya tiene su propia ley de transparencia. Pero parece ser que hubo un informe, por ejemplo, de contaminación en la pesca que se archivó directamente como confidencial. Y hubo una organización que pidió esa información y se negaron en rotundo hasta que llegó a la Audiencia Nacional, que falló a favor de esta organización y al final mandaron el famoso informe, pero totalmente mutilado. O sea que ya existen leyes que intentan prever el acceso a la información y tal, pero aún así, si es que si no se llevan a cabo y si no existe un órgano de control independiente, yo creo uh-huh. que complicado va a estar. Pero es que yo creo que transparencia ahora mismo, tal y como estamos, no vamos a poder tener. O sea, tal y como está el gobierno con las medidas que está tomando, yo no veo ni siquiera contándonos sus medidas. Claro, yo no veo que quieran de verdad hacer público ciertas cosas. Mira con lo del viaje del rey ahora, ¿se sabía por el gobierno, no lo sabían? Yo qué sé. El Poder Judicial, por ejemplo, que también entra dentro de esta ley como uno de los afectados, también se ha negado a publicar los datos de gastos de viaje, por ejemplo. Uh-huh. Pues entonces, si nos vamos a encontrar todo el rato con barreras. Aún así, por ejemplo, también decir ahora mismo que hablaba Tomás Gómez, decir que es uno de los políticos del PSOE que está yendo un poquito, se está haciendo un poquito valiente, ¿no?, en sus declaraciones, uh-huh. sí. sus declaraciones y todo. Pero bueno, criticaba que hay casos de corrupción y delitos económicos dentro del Partido Popular. Recordemos que también les hay dentro del Partido Socialista. Aquí tenemos para todos. Por eso, lamentablemente. Sí, sí. Y que ya existen mecanismos también para luchar contra la corrupción. O sea, que esta ley de transparencia tampoco es que vaya a cambiar sí, nada. Como hemos comentado antes, que sí, que la corrupción igual con esto es un paso hacia liquidarla, pero... Desde luego, lo que sí dejar claro que transparencia y corrupción son dos sí. caras de la misma moneda sí, sí, y que, sí, sí. Y que y la gente lo entiende así, además lo sí, relaciona sí. bastante la gente. Bueno, vamos ahora con otro partido. ¿Lo tiramos a los Leones o no? ¿A cuál de los dos? Porque tenemos a los dos. Habrá que decidirse. Yo es que veo a los Leones con cara de hambre hoy, ¿eh? Me parece que hoy va a caer todo. Hoy creo que todos. Bueno, vamos ahora con eso, con otro partido político, Izquierda Unida, y la opinión que tiene el coordinador regional, Pedro Escobar, pidiendo al ministro Montoro que se centre en la lucha contra el fraude fiscal. Para mí me gustaría que el señor Montoro pusiera más énfasis en la lucha contra el fraude fiscal, que es donde sí podría salir recursos para que no tengamos que estar haciendo estos recortes, porque ya va siendo hora de que se cambie la música del recorte y del ajuste para cambiarla por la música de recaudar más. Nos tenemos que centrar también en estos fraudes. Pues por supuesto, yo creo que es que deberíamos ir directamente a eso. Así es, eso es un punto clave donde hay una corrupción galopante, donde se sabe que hay evasión de capitales, que hay, vamos, que hay gente que no aporta nada al Estado y sin embargo son los que más fortuna tienen. Cada vez graban menos, además, también. Y tienen acceso a todo tipo de recursos gracias a sus capitales y bueno, y nos está costando a la gran mayoría de los ciudadanos la educación y la sanidad. Y bueno, y donde se ve la transparencia y todo eso es en el fraude fiscal y sin embargo el gobierno no mira hacia ese lado. No, sin embargo, en tal caso hablan de amnistía fiscal. A mí es que me preocupa que aunque salga esto a la luz, que luego no se haga nada en contra. O sea, no sé, todos estos casos que estamos viendo y que luego al final todo el mundo salga como... Pues no pasa nada. Bueno, pero ahora hay una iniciativa muy interesante que a ver si podemos tratar aquí en este programa de insumisión fiscal, que no sé cómo acabará, pero y la verdad es muy atrevida también. Exactamente, y es una iniciativa que viene ya de Grecia, donde ya se la ha llevado a cabo, donde estamos ahí, y bueno, pues a ver qué pasa, porque se plantean varias cosas. Sí, sí, sí. Bueno, por último, a los Leones hemos dicho, no os hemos dicho. Este... Hombre, ese tiene un poco de razón, porque tiene que... Bueno, pues... No, este le vamos a indultarlo, ¿no? Venga, indulto. Solo por tratar el tema. Por lo de los fraudes. Es verdad. Fraude fiscal, a cualquiera por él. Y por último, y no por ello menos importante, traigo un mensaje que dio el Centro Independiente de los Medios Audiovisuales del Movimiento 15M sobre la Ley de Transparencia, que ya la trató, como hemos dicho, en mayo. escuchamos a, bueno, a nuestro invitado David Cabo, a, también a un invitado que tuvimos aquí, a Javier de la Cueva, y a Victoria Anderica, que lo he dicho muy mal, pero así es. Una ley de acceso a la información pública es una ley que permite al ciudadano solicitar información a las administraciones públicas y establece la obligación a las administraciones públicas de contestar esas solicitudes de información. Es necesario que exista una ley que dé derecho a los ciudadanos a exigir esa información para que esa información se publique. Y no podemos seguir con un paradigma en el cual los de las administraciones públicas y los del gobierno se piensan que estos datos son suyos. Los datos no son suyos, los datos son nuestros. De algún modo garantiza por ley un derecho. Esto ni os pregunto, ¿no? Yo creo. ¡A los leones! No, esto no, pero vamos, sobre todo que quede claro eso, que son nuestros datos, que son cualquier acción que se lleva a cabo con nuestro dinero y que tenemos derecho a saberlo. Bueno, y además, como decía Hillary Clinton en este encuentro que ha habido en Brasil para hablar sobre Open Government, eso que los gobiernos necesitan de nosotros. Y ya, aunque dentro de su boca me suene extraño, pero bueno, que es cierto. Que es que necesitan de nosotros para funcionar. Y eso cada vez nos lo tenemos que meter más en la cabeza. No, y que somos nosotros que tenemos las riendas, al fin y al cabo, por muy difícil que lo veamos. Que nos lo quieran plantear. Hay que luchar por eso, claro que sí. Aquí estamos, pues aquí seguiremos luchando, por lo menos aquí desde la arena, con nuevos gladiadores y gladiadoras cada jueves. Así que os esperamos el próximo jueves, ¿no? Un placer, como siempre. Un placer, sí, por supuesto. Pues muchísimas gracias por la escucha.